que esta Moni podría llegar a ser la comunicación telefónica más deseada o algo así. Totalmente, sí, finalmente lo logramos. O esperada. Esperada. Le habíamos puesto un plazo. Hoy, lunes 15 de abril, era el último día que lo íbamos a tratar de conseguir. Y parece que finalmente vamos a poder hablar de lo que sucedió el 23 y 24 de marzo. En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizó este tercer encuentro de trabajadores rurales de la provincia de Córdoba. ¿Sabés dónde se realizó? En el Refugio Libertad. ¿Te acordás del casino de oficiales? Claro. El ex casino recuperado al ejército para la soberanía alimentaria y la organización popular. Hemos estado hablando aquí en La Crecida con Sergio Job sobre esta recuperación. Ahí en la comuna de Los Molinos, aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, esta reunión dio nacimiento a una nueva corriente rural, la Unión de Trabajadores Rurales. Trabajadores y trabajadoras rurales. Bueno, para que nos cuente un poquito sobre eso y mucho más, porque estamos ahí en comunicación con Andrés y María, desde directamente desde aquí, de las chacras, que vienen laburando también aquí en el pueblo. Y fueron parte también de este encuentro. Les damos la bienvenida a La Crecida. ¿Están ahí? Hola, buen día. ¿Cómo están todos ahí en la radio y todas? Y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Lo logramos, ¿eh? ¿Escuchás? No me está escuchando. Hola, Andrés. Hola. No es que seamos tan difíciles, somos más colgados, me parece, que difíciles. También puede ser, ¿no? Hay una mezcla. ¿Pablo? ¿No estás escuchando o no? No está escuchando, ¿eh? No nos está escuchando, Moni. A ver, ¿ahí? Hola. Ahora. ¿Escuchás ahí, Andrés? Ahora sí. Ahí estamos. Teníamos miedo. Bueno, Andrés, le mandamos ahí un abrazo grande. Gracias por este ratito. Y queríamos, en principio, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero que nos cuentes un poquito sobre este encuentro de trabajadores rurales. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Con qué objetivo se realizó esta nueva corriente rural? Y también, ¿no?, lo simbólico de dónde se realizó, ¿no? ¿Cómo la pasaron? Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos este ratito ustedes, este espacio para compartir con el resto de la comunidad lo que venimos haciendo. Bueno, nosotros somos una organización de familias de trabajadores de la economía popular, en particular rurales, que estamos acá en el Valle de Tras la Sierra, en las tapias, en las rosas y en las calles. Venimos trabajando desde hace ya muchos años y soñábamos con la construcción de un nuevo espacio, de una organización de organizaciones que nos pudiera contener y con el objetivo de poder tener mayor impacto, tracción política, por un lado, poder encontrarnos con otros compañeros y compañeras que también son trabajadores de la economía popular, rurales de la zona periurbana, como quizás se caracteriza acá con las familias que trabajamos acá en el Valle, y así poder crecer desde el encuentro de las bases. En particular, el encuentro que se hizo allá es el tercer encuentro que venimos pariendo, digamos, y fue muy simbólico pasar el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia justamente en un regimiento recuperado por las organizaciones del pueblo y puesto al servicio de la producción de alimentos sanos para alimentar a nuestros hijos. Así que pasar esa noche del 23 de marzo bailando chacarera en el casino de oficiales fue realmente muy fuerte, muy simbólico para todos los compañeros y compañeras que venimos trabajando queriendo cambiar la realidad, esta historia que no nos gusta, que nos ofrece el actual sistema de injusticia, de desigualdad, de negación de derechos, justamente poder parir esta nueva organización en un regimiento recuperado tuvo una profundidad emocional, política y colectiva muy fuerte en todos los y todas las que participamos. Sí, me imagino, ¿no? Lo que debe haber sido. Así a nivel de emoción, yo uso una metáfora que es como cuando, de algún modo, para los sectores populares, haber recuperado eso, un regimiento, es como, si vale la comparación, el gol de Diego a los ingleses con la mano. Justo el 23 de marzo está inaugurando esta historia ahí, fue así a nivel simbólico y emocional un poco eso. Y Andrés, ¿quiénes se acercaron? ¿Hubo gente de toda la provincia? ¿Qué agrupaciones, vecinos? ¿Quiénes estuvieron en el encuentro? En el encuentro hoy estamos conformando la Unión de Trabajadores Rurales, 6-7 organizaciones de distintos lugares de Córdoba, están un par de organizaciones de Cuesta Blanca, el Cordón Verde de Córdoba, los compañeros que están ahí en los molinos, nosotros como CTO, y bueno, otras organizaciones que hay, quizá en la zona más central y sur de Córdoba, acá en el suroeste, estamos conformando y pariendo este nuevo camino, digamos. Ahí va. Sabemos que ahí no estás solo, estás acompañado ahí ahora. Sí, ahora estamos en Las Tapias, en la casa de una compañera que se llama María, en donde particularmente justo funciona uno de nuestros emprendimientos productivos, que es la huerta comunitaria. Ahí les paso si quieren. Dale, dale, así nos cuenta un poquito cómo viene ese emprendimiento. Muy bien, dale. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andás, María? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, por suerte, muy bien. Muchas gracias ahí por la comunicación. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. Y bueno, justamente acá Andrés contaba un poquito de los distintos proyectos que viene llevando adelante la CTO en distintos lugares del Valle de Traslasierra. Si nos querés contar un poquito cómo están trabajando ahí, qué es lo que están haciendo. Dale, dale. Bueno, aproximadamente somos 25 familias que estamos conformando la CTO. Bueno, justamente con distintos espacios productivos, acá en Las Tapias, está actualmente avanzando con la huerta. Bueno, en Villa de la Rosa, en la Plaza Central, está la feria, que es donde comercializamos y ponemos a la venta todos los productos que está realizando la CTO. En Las Chacras también tengo otras compañeras que están realizando la producción de tapas de empanadas frescas. Y después están nuestros compañeros de las calles que, bueno, hacen todo lo que es el alimento balanceado. También tienen huertas y bueno, comercializan las pollitas ponedoras. Ajá. Ahí va, un poquito de todo. Sí, las tapas de empanada las hemos probado aquí en una peña. Muy buenas tapas de empanada. Espectacular. La CTO. Y contanos, María, ¿vos estás ahí en la huerta? No, yo ahora estoy al cargo, digamos, al frente de la feria, en la plaza. Ahí va, donde se visibiliza un poco las producciones de los distintos lugares. Claro, y bueno, y también compartimos y informamos a la comunidad más o menos nuestra modalidad de trabajo y bueno, nuestras ideas como mente y bueno, y ahí ponemos a disposición de la gente todos nuestros productos. Tengo una pregunta, María. Sí. ¿Vos cómo te integraste a la CTO? ¿Qué necesidad tuviste para necesitar ahí poder laburar con otros, con otras en una organización social de este tipo? Yo la verdad que no estaba muy bien informada de lo que era justamente la CTO. Fue una invitación a mis padres que yo hace mucho que la conforman. Y bueno, y justamente ingresé hace 2 años que estoy en la CTO. Y bueno, a medida que va pasando, como toda organización, hay ideas que se van tomando democráticamente, mayor participación. No tenemos patrón, así que, y bueno, y va a uno lo va enriqueciendo también de conocimiento, de nuevos aprendizajes, compartir con distintas familias experiencias, porque bueno, en la CTO tenemos familias de todo tipo de edades, así que Eso está muy bueno en ese tema, en el aprendizaje. Aprendés un montón. Ahí va. Bueno, y ahora, más o menos, ¿hay algún proyecto que estén llevando a cabo o algún proyecto que estén con intenciones de realizar dentro de poco? ¿Cómo están ahora? Sí, bueno, a nivel municipal, estamos... eso que me olvidé, perdón, hace rato de decir que también tenemos criadero de pollos y gallinas, y bueno, y estamos de ahí obteniendo huevos, y la idea es a nivel municipal gestionar para que el PAICOR nos compre nuestros huevos caseros para poderle dar algo sano a los chicos de la escuela. Ahí va, está bueno eso, porque de alguna manera ahí hay una real interacción, ¿no?, en la comunidad, y bueno, la posibilidad, y ante la crisis que hay, digamos, bueno, que la solución sea de las propias familias que vivimos aquí en el Valle. Importantísimo. Claro que sí, yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿no?, de empezar a fomentar el consumo sano a nuestros hijos, a los que vendrán, y bueno, yo creo que ese sería uno de los, como un primer pasito, ¿no?, de poder meter uno de los productos sanos ahí en los comedores de la zona. Bueno, María, se nos va el programa, pero te quiero preguntar, quien esté escuchando y quiera acercarse a conocer la experiencia, al motivo que sea, puede acercarse. ¿Me decías en la feria todos los sábados, por un lado? Estamos todos los sábados en la feria, bueno, de 9 a 16 horas. Después también se pueden acercar acá en Las Tapias, camino San Javier, por la ruta 14. Sí. Familia Argüello, donde está la huerta, está invitada a que la gente venga, vea nuestros productos. Y bueno, y también en la otra localidad, en Las Calles, donde están nuestros otros compañeros con también todos sus espacios productivos. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, ahí tenemos acá el contacto. Si alguien nos pregunta, le pasamos algún teléfono para que se comuniquen o que se acerquen directamente ahí a esos lugares. Claro que sí. Bueno, María, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande aquí desde Los Hornillos. Y bueno, por supuesto que vamos a estar, seguir estando en contacto como se viene haciendo. Bueno, muchísimas gracias a usted nuevamente por el espacio brindado y los esperamos a todos. Bueno, un abrazo grande, gracias. Un abrazo, gracias.